Raíces. Un viaje en el tiempo para compartir las formas de vivir de los primeros habitantes del Valle de Traslasierra. Todos los martes a las 18 horas por FM Sierras 107.9. Muy buenas tardes a la audiencia de FM Sierras, nuevamente con ustedes en Raíces. Estamos aquí con Luis Jiménez. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Me distraje ahí, me acercaba a tu asistente una lapicera y estaba ahí. Muy buenas tardes a la audiencia, muy buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes a los que escuchan en vivo y muy buenas tardes o buenas noches o buenas mañanas, no sé, a los que escuchan por internet. Y bueno, vamos a empezar rapidito, porque siempre nos quedamos muy cortos con el tiempo, ¿no, Carlos? Sí, puede ser, has llegado unos minutos retrasado, has tenido un problema con el remis y con el colectivo. Sería bueno, no sé, después lo pensás, por ahí te conviene llegar 10 minutos tarde, después de las 7 y de las 6, perdón. Si a vos te soluciona el problema de la movilidad, eso, de la llegada, le comentamos a nuestro... Si hay algún atraso, los martes salimos sí o sí. Bueno. Por ahí nos atrasamos 10 minutos, 15, bueno, pero bueno. Estamos. ¿Cómo te ha ido con los incendios por allá, Luis? No hemos tenido, gracias a Dios. No ha llegado allá a la zona tuya. No. Hoy estamos viendo la montaña. Cerca sí, es una pena. Ahora cuando pasé vi ahí las laderas de la ladera norte del Champaquí y toda la zona norte de San Javier. Realmente una pena ver cómo ha quedado eso, pero... Y sí, bueno, pasemos a otro tema. Vamos a pasar a... Mejor. A lo que nos ocupa, que es los primitivos habitantes de aquí, del Valle de Traslasierra. Y bueno, entrando en tema, para ponernos al día, yo vengo haciendo durante todos los programas, siguiendo siempre una línea cronológica para que se entienda, es un programa atrás de otro, están encadenados, un programa, o sea, lo que hablamos ahora tiene que ver un poco con lo que hablamos en el anterior, y siempre vamos siguiendo esa línea cronológica. Y estamos viendo, tuvimos el programa pasado, fue el primero que hablamos específicamente de acá del Valle de Traslasierra, es una cuestión general. Y ahora vamos a hablar específicamente de los primeros. Los primeros porque ya sabemos de que hubo una sucesión de distintos habitantes y distintas culturas en esta tierra hasta llegar a los comechingones, que eran los que habitaban en el momento en que arriban los españoles o en el momento del contacto con Europa. Pero mucho antes de que estén los comechingones ya había otras culturas, y que tienen que ver también con, si bien el tema central y lo que nos interesan son los comechingones como objeto de estudio, como cultura, yo quiero ir que se tenga una noción más o menos acerca de la sucesión que hubo de distintos habitantes y el paso de tiempo que hubo entre unos y otros. Hoy vamos a hablar de los Ayampintín. Ya lo había explicado por qué. Bueno, es un horizonte cultural, todavía no hay acuerdo, porque en esto de la ciencia antropológica hay muchas cuestiones sin probar, entonces muchas partes oscuras, muchas cosas que se suponen, mucha teoría, hay muy poca evidencia. A medida que vamos avanzando o retrocediendo, mejor dicho, en el tiempo, cuando más lejos nos vamos, más difícil se hace la recopilación de evidencia o de datos. Con relación a los comechingones es abundante, porque hay incluso muchos de los vestigios comechingones están a flor de tierra, están a la vista. Pero con culturas que estuvieron 8.000 años antes que los comechingones, se hace bastante más difícil. Entonces, para tener una idea general, voy a hacer una cuestión general de lo que es el paleolítico como definición. El paleolítico quiere decir edad de piedra, más o menos. Hace referencia al periodo más antiguo de la humanidad y el que más duró. De todos los periodos históricos estudiados, el periodo que abarca más cantidad de tiempo es el paleolítico, que se caracteriza por la utilización de piedra para la confección de los distintos utensilios. Aunque si bien está probado que en el paleolítico se utilizaban otros elementos como la madera, el hueso, el marfil, hay unos cuantos elementos más de origen orgánico que las culturas paleolíticas utilizaban, pero que son más difíciles de conservar que la piedra. Entonces, es muy poca la evidencia que nos llega con respecto a lo que confeccionaban en materiales orgánicos. Entonces, por eso es que hacia 1800, más o menos 1880, los arqueólogos de aquella época pusieron paleolítico, porque lo único que encontraban eran piedras en relación a estas. Es una generalidad. Sí. El paleolítico arranca más o menos hace 120.000 años para atrás. 120.000. Cuando nosotros hablamos de los primeros habitantes de América o de Sudamérica, estamos hablando como tope máximo 10.000 años para Sudamérica. Estamos hablando de 120.000 años, que son los primeros vestigios del hombre que empieza a el Homo sapiens. Son vestigios del Homo sapiens organizado en bandas, son cazadores recolectores, tienen varios. Y para estudiarlo se ha dividido en tres etapas, que son el paleolítico inferior, el paleolítico medio y el paleolítico superior. Con respecto al paleolítico inferior y al paleolítico medio, no los vemos en América porque el hombre no estaba presente. Es una etapa en que no. Son anteriores al ingreso del hombre en América. No hay registro fósil. No hay registro, no solamente registro fósil, no hay registro de ningún tipo. O sea, aparentemente América hasta hace 11.000 años más o menos en algunas regiones del norte estaba totalmente deshabitada por lo que se llama Homo sapiens. Y vamos a ver. Para América es el paleolítico superior, que se desarrolla aproximadamente a partir de los 12.000 años de antigüedad para en el contexto mundial, ¿no? Para que se entienda. Y en América se lo ha dividido también en tres etapas. A su vez, el paleolítico superior se dividió en tres etapas para facilitar el estudio y para observar los distintos adelantos tecnológicos, desarrollos culturales, expansión y una serie de datos que son el paleolítico temprano, medio y tardío. Temprano, medio y tardío, pero que se refieren al superior de todo el mundo. ¿Se entiende? Después hay otras etapas. Entonces, cuando nosotros hablamos de los Ayampintín, estamos hablando del paleolítico temprano para Sudamérica. En el contexto mundial estaríamos hablando del paleolítico superior, pero en América hablamos del paleolítico temprano. Se llama paleolítico temprano a la etapa de ingreso y colonización de las tribus nómades que ingresan por Norteamérica y ingresan por en ese momento estaban las grandes glaciaciones, entonces lo que el mar que separa Alaska de Siberia en el norte estaba congelado haciendo un puente. Ese puente ya está probado que se hizo y se disolvió varias veces durante estas etapas. Pero, y en esas distintas etapas que se solidificó, pasaron distintas corrientes de distintos orígenes que colonizan América. Los Ayampintinos, así como... Antes de entrar a los Ayampintinos acá, yo traje acá unas referencias que... Vamos a escuchar un temita, así nos organizamos, porque traje unas referencias que me gustaría que las leas, Carlos. Bueno, para bueno. Irnos ubicando en los tiempos. Tengo a Puelche Nehuentru y vamos a escuchar la samba en la Patagonia Puelche. Vamos allá entonces. Raíces. Un viaje en el tiempo para compartir las formas de vivir de los primeros habitantes del Valle de Tras la Sierra. Raíces. Un viaje en el tiempo para compartir las formas de vivir de los primeros habitantes del Valle de Tras la Sierra. Todos los martes a las 18 horas por FM Sierras 107.9. Bueno, habíamos escuchado la samba en la Patagonia Puelche. Luis, adelante. Acá un montón de fechas que me has dado. Como para ubicar a nuestros amigos del aire sobre, porque de todas maneras es complicado, ¿no?, retrotraerse miles de años hacia atrás, pero para que les quede claro a las personas, la datación de seres humanos en América es de aproximadamente ¿cuántos años, Luis? Las dataciones más antiguas son de 11.000 años en Norteamérica. Y la datación más antigua de Sudamérica es en un sitio arqueológico en Chile que se llama Monteverde, que data de 9.400. Esos son 9.400. Sí, o sea, son fechas calibradas, porque en algún momento se habló hasta de 20.000, 30.000 años atrás, que después calibrándolas resultó que no eran tales. Lo que yo he seleccionado ahí son todos resultados, conclusiones de excavaciones arqueológicas en distintas partes del mundo para el mismo periodo que estamos viendo aquí en Sudamérica, es decir, para el Paleolítico Superior, a partir de los 12.000 años para atrás, más o menos, ¿no? Esa lista tiene todos los registros más importantes de hitos de la humanidad en el mundo. Bueno, algo podríamos leer, ¿no es cierto?, como para ubicarlos a nuestros radioescuchas. Habíamos dicho que en América 11.000, ¿no?, sería lo más antiguo rastro humano encontrado por los paleontólogos y por los arqueólogos. Pero me has dado material que data de 29.000 a 25.000 años antes de Cristo. Por ejemplo, en la República Checa, un artesano esculpe una mujer en cerámica, la Venus de Dolní Bystřice, la pieza arqueológica de cerámica más antigua conocida en el mundo. Luego, tengo un montón, ¿no? Pero como para que el año 22.000 antes de Cristo, en Europa se extinguen los Neandertal, que serían la última especie de humanos no Homo sapiens. De ahí, empezaríamos a hablar del Homo sapiens. Exactamente, no, o sea, hay un periodo... O sea, convivían, claro. Exactamente, convivían hasta ese periodo. Aunque hay una aclaración que hacer, los últimos humanos no Homo sapiens, genéticamente hablando, corresponden a los habitantes de Tasmania, que fueron exterminados durante la conquista de Australia, y data de 1880. Hay unos datos muy interesantes que en algún momento lo vamos a ver, porque esa tribu, pese a que se mezcló con los europeos, jamás produjo descendencia en cientos de casos de cruzamiento, y después llegaron a la conclusión, pero es una cuestión genética, claro, eran eran dos especies, éramos ahí, en ese caso se dio dos especies distintas. Hoy es extinta esa, pero es reciente, de 1800 y pico. Bueno, es una acotación para... No, pero interesantísima, ¿no? Sí. Bueno, en el año 23.000, un artesano esculpe una mujer en cerámica, la Venus de Pekrovice. Digo que tengo dos o tres referencias de artesanías, de esculturas en mujeres, ¿no? Luego, en el año 22.000, en la Gruta del Papa, en la población de Brassempouy, en las Landas, sur de Francia, un artesano esculpe una mujer en marfil, la denominan la Venus de Brassempouy. En el año 22.000 al 21.000 antes de Cristo, en Austria, un artesano esculpe una mujer en caliza, la Venus de Wildorf. Qué raro, ¿no? Digo que los artesanos de hace 21.000 años se le daba por esculpir... Es que hay que hacer una aclaración importante, porque el culto de la divinidad en los orígenes del hombre estaba orientado hacia la fertilidad y la magia de la reproducción. Era la mujer el objeto de la divinidad, porque era la dadora de vida. Posteriormente... las conclusiones, una teoría a la que yo adhiero, es que cuando el hombre empieza a utilizar la fuerza contra otros, es decir, cuando hay recursos excedentes donde puede haber diferenciación de clases, empieza a haber acumulación y empieza a haber el enfrentamiento entre distintos grupos humanos. Y es ahí, a partir de la fortaleza, en que se cambia la visión matricéntrica por una del hombre, o sea, la concepción machista que conocemos, que tiene que ver con la fuerza. Pero, digamos, en los orígenes todos los vestigios de la humanidad en sus primeros pasos, siempre el objeto de adoración y de ponderación es la mujer. ¿Estaremos volviendo a eso, Luis? Ojalá volviéramos. Bueno, tengo otro. Hace 20.000 años antes de Cristo, en el norte de África, termina el segundo periodo pluvial musteriense, apogeo de la glaciación de Wurm. Los glaciares cubren Groenlandia, Canadá, la mitad de las Islas Británicas, toda Escandinavia y Siberia, la cordillera del Himalaya, Australia, Nueva Zelanda, la cordillera de los Andes. Hay tanta agua atrapada por el hielo que el nivel del mar bajó hasta 150 metros en algunos puntos. Se estima que la población en todo el mundo rondaba nada más que los 6 millones de habitantes. Estamos hablando de 20.000 años antes de Cristo. Luego, bueno, en Europa se multiplican las muestras de arte pequeño o portátil, con esculturas, relieves de animales en hueso y en cuerno, así como miles de grabados en pequeñas placas de piedra. En unas pocas ocasiones representan motivos abstractos de líneas o puntos o secuencias de muescas y surcos. Se fabricaban también adornos como colgantes de cisne, de ámbar en Rusia, o cuentas de marfil y en cuerno de la misma zona. Y llaman también la atención las figurillas de Venus, talladas con detalle y representando a mujeres de formas exageradas. Volvemos nuevamente, ¿no? En el arte cavernario se observa un estilo análogo en el que se han descubierto bajo relieves de Venus, que tal vez representen a una diosa madre. Se han encontrado obras portátiles por toda Europa. Portátiles quiere decir que se pueden transportar, ¿no? Exacto. Pero el grueso del arte rupestre está en los valles de Bessere y Dordoña en Francia, en los Pirineos y en la cordillera Cantábrica en España, si bien se han encontrado pinturas y grabados en yacimientos muy alejados, ¿no? Y seguimos hablando de Venus, ¿no? Bueno, a ver, me has marcado acá como momentos muy importantes, ¿no? 17.000 a 15.000 años antes de Cristo, en la caverna de Lascaux, Francia, varios artesanos pintan toros en el Salón de los Toros, así se llama el lugar. Pintan también aves con cabeza de hombre, bisontes y rinocerontes. Esto será descubierto recién en 1940 y cerrado al público en 1963. ¿Por qué lo habrán cerrado al público, Luis? Porque son pictografías que no dan al sol y los flashes las dañan. No solamente los flashes, los flashes principalmente, pero también el aliento genera una humedad que daña las pinturas. Es una cuestión para preservarlas más tiempo. Bueno, en el otra fecha, ¿no? También parecía 17.000 años a 15.000 años antes de Cristo, en la cueva de Le Moutet, en Dordogne, Francia, un artesano crea una lámpara con diseño de ibex. Me mataste con esto. Ibex es un tipo de material, un ámbar. Sí. Ah, bien. Ahora nos remontamos a 16 a 12.000 años antes de Cristo, en la cueva de Loguerie, Basse, Francia, un artesano pinta mujeres embarazadas y ciervos. 15.000 años antes de Cristo, en Le Tudec, Andeberg, en Ariège, Francia, un artesano pinta bisontes. Todo en Francia está esto. Bueno, hay que tener en cuenta que todo esto, esta recopilación, son de los puntos arqueológicos documentados. Más importante, documentado. Debe haber habido otros, nada más que han quedado tal. Hay otros y hay lugares donde no se han hecho. O sea, los europeos nos llevan una ventaja muy, muy grande con respecto al desarrollo de la arqueología, por lo menos en la práctica. 14.000 años antes de Cristo, un dato en el Monumento Nacional Hovenwijk, creo que se pronuncia, viven familias paleoindias en busca de casa mayor. Un monumento es esto. Otro, en el techo de una cueva en Altamira, España, un artesano pinta bisontes que serán descubiertos en 1879 y aceptados como auténticos en 1902. 14.000 antes de Cristo, en Europa varias tribus logran domesticar renos. 13.000 antes de Cristo, fecha aproximada de la extinción masiva del Holoceno. Bueno, el comienzo del Holoceno significó el final de las eras de glaciación. Hubo un cambio drástico a nivel de todo el mundo, donde zonas que eran frías se hicieron templadas, y a su vez las zonas que eran templadas por el aumento de calor se hicieron áridas, otras zonas se hicieron selváticas cuando eran sábanas. En general, o sea, hubo un cambio tan drástico en el contexto mundial de la ecología por los cambios climáticos que muchas especies desaparecieron, especialmente lo que se llama megafauna. En Europa, por ejemplo, desaparece el mamut, el elefante peludo, el rinoceronte peludo, todos animales muy grandes. Y en América, en nuestra zona, desaparece el gliptodonte, el megaterio y, bueno, otros animales. Pero se refiere a esa extinción de la megafauna que yo había explicado un poquito en el programa anterior. Bueno, paralelamente con la aparición del hombre en América, allá por el 11.500 a 10.000 años antes de Cristo, en Japón un artesano hace las primeras vasijas de cerámica conocidas, interesante, ¿no? Y nos vamos a 9.600 antes de Cristo aproximadamente, sería fin del periodo de glaciación, el límite entre el Pleistoceno y el Holoceno, y tradicionalmente el límite entre el Paleolítico y el Mesolítico. No sé si querés decir algo en relación a eso. Sí, digamos, esta definición depende de las escuelas de arqueología, porque algunos califican, en vez de Mesolítico, que comienza el Arcaico. Bueno, digamos, son diferencias técnicas, yo no las quisiera profundizar aquí porque me parece que son un poco aburridas, sí, a no ser que alguien dijera lo contrario. Algún crítico va a aparecer, a mí me parece que va a querer que sigas ahondando. Lo importante es que podemos ahondar, como lo estoy haciendo con algunos oyentes y participantes a través de la página o del mail, ahondó sobre las preguntas que me hacen específicamente, pero me parece que el programa, con redondear, con dar una idea, es suficiente. Yo creo que sí. 9.500 antes de Cristo, en Göbekli Tepe, entre Turquía y Siria, se construyen varios templos de piedra. En la actualidad son los más antiguos conocidos en todo el mundo. En el 9.430 antes de Cristo, en Tahuatahua, aquí en Chile, comienza la primera ocupación conocida en la zona central del país. Te iba a preguntar, ¿la zona de Chile fue de alguna manera habitada antes que la parte de Argentina? No tiene nada que ver. Digamos, ese registro es el primero encontrado más antiguo. Pero en América. Claro, es el más antiguo en América, no quiere decir que no haya habido gente antes. Que no haya habido gente antes, porque hay fechas muy parecidas, con 50 años, 100 años de diferencia en Perú, en Colombia, en Ecuador, incluso acá mismo en Argentina. Es curioso que la fecha más antigua de la Argentina corresponde a Chubut, allá en la Patagonia. Entonces, el haber encontrado... Vos decís, tendría que haber sido anterior y no tan al sur. Claro, pero digamos, una cosa es lo que se ha encontrado y otra cosa es cómo fue en realidad. O sea, nosotros sabemos que se va viendo, digamos, a medida que se van haciendo nuevas excavaciones, permanentemente se va juntando nueva evidencia. En 1960 y pico, lo más antiguo que se había podido encontrar estaba en el departamento Tulumba, en el norte de Córdoba, para Sudamérica. Pasaron los años y después era en Brasil. Después pasaron los años, después fue la cueva de Aiken, no me acuerdo cuánto, en Chubut. Después pasó a ser Alto Verde, en Chile. Y así... Y ahora está Tahuatahua. Ahora está Tahuatahua, pero eso no quiere decir que... Claro. El año que viene, en una excavación en Lullaba, encontremos los restos más antiguos encontrados para Sudamérica. Se va haciendo como un marco de referencia, no quiere decir... Te querés inmortalizar, vos, Luis, es lo que pasa. Para querés pasar a la historia. Después lo puse como un ejemplo, como me gustaría. No pasar a la historia, pero sí. En 9000 antes de Cristo, en la Cueva de las Manos, famosa, ¿no?, en la Patagonia Argentina, donde se encuentran pinturas donde varios pobladores dejaron pruebas de su existencia y de su asentamiento. También en la Cueva de las Manos, bueno, varios adultos antepasados de los Tehuelches pintan animales en las paredes. hacia el 550 a.C. grabarán la imagen negativa de sus manos, estencil aerográfico, y hacia el 180 a.C. la imagen positiva de las manos apoyándolas pintadas. Exacto. Y luego me has puesto otra fecha acá, 8500 a 8400 a.C., en Monte Verde, en el sur de Chile, un grupo de cazadores-recolectores habitan en chozas. En chozas es el asentamiento descubierto más antiguo de Sudamérica. Claro, lo otro era, esto es un asentamiento, y lo otro que remarcaste que era, Luis... Construcción de casas, de vivienda, bien. De madera, digamos. Bien, bien, bien. Y bueno, 8.500, 8.300, bueno, en Chile varios pobladores aprenden a construir casas de madera que serían las primeras en América del Sur. Exacto. Qué interesante, ¿no? Ahora, este paso, digamos, este viajecito que hicimos rápidamente por el tiempo, yo lo quería hacer para que tengamos una idea comparativa que después vamos a ir viendo. Estamos haciendo un poco de historia, entre comillas, para después poder entender los procesos de adaptación. Por ejemplo, los primeros indicios de domesticación de plantas e inicio de lo que es empezar a experimentar con cultivo es en el Medio Oriente. Aproximadamente para el 8500 a.C., allí empiezan a experimentar con sembrar. Ese mismo proceso no lo vivió la cultura Yampintín. El proceso, digamos, la conclusión es que... Disculpame, Luis, pero probablemente porque existían... recursos en forma muy abundante, ¿no? Claro, en general se ha llegado a la conclusión de que el hombre empieza a sembrar o empieza a plantar a partir de una necesidad concreta. Es decir, estamos hablando de que había primero una megafauna, habían condiciones climáticas de un determinado modo y la gente estaba adaptada a eso. Cuando cambió drásticamente el clima global, se quedaron sin casa, se quedaron sin los medios, los recursos tradicionales. Entonces tienen que empezar a probar otras cosas, o sea, hay que subsistir y eso, digamos, obliga al hombre a iniciar. O sea, nunca, a nosotros nos cuesta mucho, porque nosotros tenemos una formación cultural ya muy arraigada y a través de miles de años, nuestros padres y los padres de nuestros padres tienen el concepto ya asimilado de la acumulación. Es decir, hacer algo no por la necesidad inmediata, sino previendo la futura necesidad. En estos casos, todavía no se había llegado a ese concepto. Estaban, la gente, como decimos hoy, vivía al día, digamos. Iba resolviendo los problemas en el momento. Entonces, la necesidad de iniciar los cultivos o experimentar con cultivar tiene que ver con una modificación en el medio ambiente, ya sea provocada por el hombre o no provocada por el hombre. En América vamos a ver el mismo proceso, pero... En el caso del Próximo Oriente, en el año 8500 a.C. aproximadamente, los que empiezan a sembrar por una necesidad de cambios externos. En cambio, el proceso que se da en América, cuando el hombre empieza a experimentar con sembrar, tiene que ver más que con un proceso externo, tiene que ver con un proceso que de modificación del medio ambiente por el mismo hombre. Y esto se ve mucho más claramente en los primeros registros de siembra de Sudamérica, en los valles de Perú, en lo que es los Andes centrales. Ahí está mucho más claramente visto el proceso de cómo la acción del hombre va modificando el medio ambiente hasta que quedan pocos recursos y es necesario empezar a encontrar soluciones. Esa diferencia para los arqueólogos se diferencia entre mesolítico y epipaleolítico. O sea, el mesolítico es el proceso o el periodo en que o una cultura desarrolla por sí misma un adelanto tecnológico. Y el epipaleolítico es cuando una cultura asimila un conocimiento tecnológico de otra. Adquiere de otra cultura. Adquiere de otra y la hace propia. Entonces, digamos, ahí hay una diferencia, para hacer una diferencia entre cómo se llega al proceso, porque en algunos casos es para hacer una diferencia en lo que es difusión y en lo que es creación. Pero, digamos, para América, yo este conjunto de cosas, yo de pasos del tiempo, es para que tengamos también una idea de que siempre, en unas etapas tempranas de la humanidad, siempre los cambios están asociados a la modificación del medio ambiente. El hombre empieza a sembrar, como dije, cuando se modifica su medio ambiente. O, bien, porque se modificó drásticamente el clima y su subsistencia se vio amenazada, o bien porque el lugar donde residen ha sido modificado al punto que es necesario a buscar nuevas fuentes de recursos alimenticios. Sí, es una respuesta, ¿no es cierto?, a los cambios que genera el medio y la situación. Así que la capacidad de creatividad se sea gigante y se manifieste. Pienso en estas nuevas formas de vida. Sí, bueno, y por ejemplo, eso hace que haya diferencias de desarrollos tecnológicos. Por ejemplo, cuando Sudamérica todavía no estaba poblada, en Japón ya empiezan a hacer la cultura Jomon, una de las más antiguas, empieza a hacer cerámica. Ya desarrolla la cerámica. En el 10.000 ¿Y aquí antes de Cristo. ¿Cuándo aparece la cerámica, Luis? No, acá es aproximadamente para el 3.000 antes de Cristo. Y digamos, digamos, los procesos que se van dando, porque antiguamente se suponía, la idea que existía, tal vez la que nosotros vimos por mi edad o la tuya, Carlos, la que veíamos en el secundario cuando veíamos en historia, somos la prehistoria. Somos muy jóvenes, Luis. Lo que veíamos, lo que nos enseñaban en esa etapa con relación a la prehistoria era que había un modelo fijo para el desarrollo de la humanidad. Nos enseñaban la edad de piedra, la edad del cobre, del bronce y del hierro. Y se sucedían así en esa línea. Y es una línea real, pero que corresponde a una unidad geográfica que une Medio Oriente con Europa. Yo escribí el sánscrito de corrido y te digo con buril y masa. ¿En cuál es de tu vida? No. Bueno, el tema de la cultura Yampintín, o sea, yo quería que tengamos en cuenta todos estos aspectos porque también tienen que ver con una mirada distinta hacia las culturas, porque antiguamente también se consideraba que se decía una cultura más avanzada, o se hablaba de mayor desarrollo, y en realidad no estás de acuerdo con eso. No, o sea, lo que tiene que ver es que el desarrollo siempre tiene que ver con una necesidad, no con mayor inteligencia. Esa es la diferencia, porque generalmente... O sea que mientras más panza arriba estamos, la creatividad... Se da a dos extremos, o sea, y está probado, o sea, el desarrollo cultural a nivel mundial, y se da en América también, o sea, donde tenés excesiva abundancia, no es necesario el desarrollo tecnológico, porque no es necesario, porque está... todo servido. Donde muy extremas las condiciones de vida, aquí en Sudamérica, por ejemplo, onas y yamanas, o sea, llevaban, en el momento del contacto con la conquista, llevaban una vida casi igual e idéntica a las tribus nómades cazadoras del epipaleolítico. esa de 9.000 años para atrás. Muy poca diferencia tecnológica, había algunas, pero salvo muy pocas modificaciones, vivían todavía sin desarrollos. En cambio, o también las tribus que vivían el nomadismo en la zona selvática, o las que habitaban en las pampas. En cambio, donde las condiciones no son ni extremas, ni de sobreabundancia, en ese medio es donde, sobre los trópicos, en Europa, sobre los trópicos, ahí hubo mayor creatividad. Hubo mayor desarrollo de ingenio, no sé cómo llamarlo, porque, digamos, se dan las condiciones. Se dan las condiciones para que incluso no hay cambios drásticos. Como los cambios se van dando paulatinamente, no es que de un día para otro desaparecieron todos los ciervos del Perú, entonces se pusieron a sembrar papa. Sino que empezó a escasear, empezó a tener que ir más lejos. Entonces, en el medio, bueno, tal vez es un proceso muy lento que se va dando. Tal vez los hombres se tenían que ir demasiado lejos para volver con la casa, y como no volvían con la casa, las mujeres buscaban tubérculos y encontraron tubérculos y se les ocurrió plantarlos. Entonces, mientras el hombre no estaba, porque tenía que irse y lejos, ahí nace la agricultura. Y empieza. Digo, pero es muy interesante. O sea, a mí me deja pensando, ¿no? Ni la abundancia ni la falta total, un equilibrio da la posibilidad que los pueblos generen mayor yo les digo creatividad. Sí, porque si aparece la tecnología es porque hay desarrollo y creatividad. Bueno, no, me quedé pensando en eso. Vamos a otro tema. Vamos, Carlos, a otro tema musical. Lo que vamos a escuchar ahora es Malambo Blanco, también puelche. Santa Cruz. congelar sobre los techos fuertes de las casas. Ya descansa la nieve su dulce paz. Fuman las chimeneas dejando al aire de un oscuro que a blanco quiere borrar. Es invierno en la noche de blanco tú. Gallegos de Santa Cruz, es invierno en la noche de blanco tú, es invierno en Gallegos de Santa Cruz. Raíces. Un viaje en el tiempo para compartir las formas de vivir de los primeros habitantes del Valle de Tras la Sierra. Todos los martes a las 18 horas por FM Sierras 107.9. Acabamos de escuchar de Puelche Nehuentrú, Malambo Blanco. Bueno, después de todas estas vueltas teóricas que dimos, recién voy a hablar de los Alampintín cordobeses. ¿Qué te parece, Carlos? Vamos, mirá, no me acuerdo, Alampintín. Hicimos todo un preámbulo para... Bueno, lo que sabemos, lo que se sabe... Los famosos Alampintín. Sí, son famosos a nivel mundial. Por lo menos a nosotros nos han hecho famosos en los últimos programas tuyos. Antes ni sabíamos que existían. No, a nivel arqueológico, la teoría... Sí, ¿no? Sí, son muy conocidos. Bueno... lo que se sabe es que esta gente eran, hay que hablar de cómo vivían en las distintas etapas, porque tenemos dentro de lo que había dicho el Paleolítico Superior una subdivisión para lo que es América, que es el Paleolítico Temprano, Medio y Tardío. La etapa de que se llama el Paleolítico Temprano hace referencia al ingreso y colonización. Lo que se sabe es que colonizaron muy rápido, hacia el 9.000, casi 10.000, hacia el cerca del 10.000, Palí Aiqué, en Santa Cruz, que es cerca de donde termina el continente, ya están instalados, ¿no? Estos Alampintín. Entonces, y aparecen al 9.000 y pico, por Ecuador, Colombia. Entonces, una expansión rapidísima. Esa capacidad de expansión rapidísima hace suponer que la tierra esta estaba deshabitada. O sea, por eso se expandían tan rápidamente. Se propagaron, y bueno, esa etapa de colonización es la que se da en llamar temprana. Esa es la etapa temprana, que también tiene diferencias tecnológicas en cada una de las etapas, porque hablamos de tres etapas, temprano, mediano y tarde, pero que cubren un lapso de 2000 años, entre que llegan y se desaparecen. Esos 2000 años hubo diferencias tecnológicas que se fueron comprobando y distintas formas de vida. Entonces, en el temprano, cuando llegan, todavía estaba la megafauna. Ellos se especializaron en cazar, y cazaban estos grandes bichos que tenían poca movilidad y dejaron como muestra unas puntas de lanza enormes, pesadas, grandes, porque atacaban animales lentos y muy grandes. Cuando desaparece esa megafauna, empiezan a fabricar otro tipo de puntas, y se hacen más perfeccionados, descubren nuevas técnicas de tallado, hacen más perfecto el tallado de las puntas. Si bien siguen siendo toscas, es muy se puede distinguir, digamos, al ojo del especialista, los distintos periodos en que fueron hechos por cómo fueron hechas. O sea, no es lo mismo el periodo temprano, hacia el 9000 antes de Cristo, que una punta hecha hacia el 8000 antes de Cristo. ya estamos hablando del temprano y estamos hablando de una condición climática y ecológica distinta. Entonces esa readaptación produce una serie de readaptaciones también de la gente. Si bien eran cazadores nómadas y que no tenían organización, aparentemente no tenían organización estratificada, si bien se supone que había un jefe, es importante tener en cuenta que tienen un modo de producción que no es acumulativa. Entonces, como no hay bienes de acumulación, es difícil establecer una jerarquía. En general, el jefe era el jefe por una cuestión de conocimiento, pero no porque fuera, o puede ser porque fuera más fuerte según las circunstancias, pero no porque tuviera más, como se da después. Entonces, o sabiduría o fuerza. Claro. Entonces, hay una cuestión que es importante, que la única diferencia que se ha podido distinguir social entre los grupos de esa época son, por un lado, los especialistas, o sea, por un lado el chamán, que existe, ya está, digamos, instalado, lo traen consigo, la noción de lo... del traspaso de la vida, la noción de que esto es universal para todas las culturas y el hombre donde sea que esté, es que hay otro mundo. Y bueno, eso, pero eso forma parte de la cosmovisión universal. Pero también ya existen artesanos, que son los artesanos, los especialistas en hacer los utensilios de piedra. No todos se dedicaban a lo mismo, ya hay una pequeña división del trabajo, pero, digamos, dentro de un marco de organización familiar. Hasta ahora, todos los restos que se han encontrado de estos grupos allá en Pintín son muy pequeñitos. A lo sumo, grupos de dos o tres familias. Cuando un grupo crece, se divide permanentemente, así van colonizando. Un grupo crece ya más allá de lo que puede sostener la familia con la caza y la recolección, entonces se divide. Y en esta etapa primera, o sea, ellos se trasladaban a lo largo no, se supone que no tenían ni norte ni sur, ni este ni oeste, ni noción geográfica, es simplemente desplazarse de un punto a otro, pero digamos, su norte siempre era donde hubiese más caza o donde hubiese vegetación para recoger, frutos, plantas, pero para recoger, no sembraban. En esta etapa temprana no hay vestigios de que el hombre sembrara ni practicara ningún tipo de agricultura. De agricultura, ni siquiera los tipos de agricultura incipiente, que son los que siembran estacionalmente, pero que todavía... No, ni siquiera eso, nada. O sea, solamente lo que se dedican a hacer es recolección y caza. Y son altamente móviles. O sea, se van moviendo... En función de los lugares que le provee el alimento. Claro. Y una de las cosas que todavía no adoptan, digamos, en esta etapa temprana... es la forma de nomadismo cíclico. Es decir, el mismo grupo humano que ocupa distintos campamentos según las estaciones del año. Estos aparentemente se desplazan solamente. Entonces, en la etapa del medio, o sea, ya estamos hablando, en el medio estamos hablando del 8000 y de... un cambio del famoso cambio entre el Pleistoceno y el actual Holoceno. Entonces ahí hay un impas, un paso entre distintas realidades ecológicas mundiales. Entonces hay una readaptación, como ya lo había mencionado, y surgen nuevas alternativas. En ese momento tienen que la reorganización de las tribus nómades o los grupos nómades está orientada a empezar a cazar animales que son más difíciles de cazar. Entonces tienen que empezar a hacer estrategias. Por ejemplo, no es lo mismo cazar un megaterio, que es un bicho muy grande y voluminoso y lento, que cazar liebres o venados. Entonces, ahí se empiezan a hacer las primeras trampas, se empieza a hacer las primeras estrategias de caza, y especialmente hay una modificación tecnológica porque necesitan adaptar, porque o sea, tirarle con una lanza que era apropiada para el megaterio una liebre, imposible. Imposible. Entonces, ahí tenemos una modificación tecnológica. Y de nuevo vemos, como lo vamos a ir viendo siempre... En que función de una necesidad. De suplir una necesidad. Claro. Entonces, ahí en esta etapa, para América del Sur también ocurre otro fenómeno, que ingresa una nueva oleada migratoria a Sudamérica, que son distintos. Ahora, es importante que estas dos, se encuentran dos razas distintas, y estamos hablando de razas puras casi, que no tienen mezclas, conviven. No se han encontrado hasta miles de años después vestigios de guerras, batallas o peleas. Ni siquiera hay... Las armas son armas de caza, no son armas de guerra. Y tiene que ver una cuestión muy importante, el tema de que no hay acumulación. Al no haber acumulación no hay riquezas que desear para conquistar. Ni siquiera hay peleas por territorios de caza en ese momento. Posteriormente la territorialidad surge, pero los grupos nómades simplemente se desplazan atrás. Hay tan baja densidad poblacional que si se topan con otro, simplemente toman otro rumbo, pero no hay motivos para la guerra. La guerra aparece mucho después. Y tiene que ver con el modo de producción. Al no haber acumulación, no hay deseos de, o sea, de apropiación. No hay ambiciones de apropiación y de retención de bienes, claro. Uh-huh. Entonces, es importante esto de destacar, que en esos periodos también temprano, y otro de las pocas cosas de los vestigios Ayan Pintín que se han podido encontrar son estatuillas antropomorfas también, con exageradas, o sea, bustos muy grandes y nalgas muy grandes. Eso es universal, es una casi una imagen universal de la fertilidad, ¿no? Esas figuras antropomorfas de mujeres, o sea, y vemos lo mismo que estamos viendo en 26.000, 10.000 años antes en otras partes del mundo. Se repite con una diferencia de casi 20.000 años. Exacto, se van repitiendo. Ahora, es importante de mencionar que aquí en Córdoba solamente hay 5 registros arqueológicos datados. Hay otros denunciados, pero no están datados ni, digamos... autenticados, por decirle de alguna forma. ¿Y eso, Luis, porque por los costos? A veces por los costos. ¿O por el escaso interés? Primero que antropólogos hay pocos, hay muchos menos antropólogos o arqueólogos necesarios para la riqueza arqueológica que tenemos. Primero. O sea, sí, harían falta para poder cubrir la riqueza arqueológica que tenemos, nada más que acá en Traslasierra. Harían falta un equipo, no sé, hablar de 10 por lo menos. Y ¿cuántos hay en Traslasierra, Luis? ¿Arqueólogos? ¿Y antropólogos? Antropólogos no tengo idea. Arqueólogos en trabajo de prospección, uno solo. Hasta donde yo sé, y tengo un colega en San Luis. ¿Y a quién te estás refiriendo en Traslasierra? En San Luis. Ah, en San Luis, no en Traslasierra. No, en Traslasierra, que yo tenga conocimiento, no hay. Después está, es una carrera muy especializada, muy técnica. La arqueología, decís. Sí, o la antropología arqueológica, o sea, es lo mismo. O sea, el concepto que tenemos de arqueología no se diferencia de la antropología arqueológica. Ya lo había explicado anteriormente. Sí. O sea, la antropología arqueológica tiene como trabajo de campo el mismo de la arqueología. Lo que pasa es que parte desde otro tipo de análisis de los resultados, ¿no? Y fundamentalmente tiene que ver con la revolución que hubo teórica con respecto a situar al hombre siempre dentro de un contexto ecológico para poder entender sus procesos, cosa que no hacía la arqueología antigua, por eso hago la salvedad. Aunque los arqueólogos modernos, digamos, han tomado esto y, bueno, hay una modificación y hay, ya no hay arqueólogos, digamos, el tipo que colecciona objetos y extrae, pero sin hacer una contextualización del intercambio con otras sociedades, de la relación con, especialmente la relación con el medio ambiente. Se ha descubierto, y bastante recientemente, que todos los procesos sociales humanos están altamente condicionados por el medio ambiente. Y, digamos, eso es la base de investigación. Seguro. Yo creo que... Estamos en el final, Luis, así que no sé si qué tenés como para ir redondeando. Bueno, lo que acabo de hacer era tratar de redondear. Me quedó claro que hay que invertir en arqueólogos, porque parece que hay pocos, ¿no? Sí, hay pocos arqueólogos, por un lado, y los procesos de investigación, de validación de la investigación. Ese es el problema, validar la investigación. Digo, en estas zonas donde al turismo se le está asignando desde hace un tiempo tanta importancia, qué raro que estos aspectos estén tan adormilados, ¿no es cierto? Sí, todo tiene que ver. ¿O será que esto no interesa? No, es lo que le ocurre al hombre desde que empieza a caminar sobre la tierra, o sea, la cuestión de la necesidad. Claro. Resolver la necesidad. ¿Y lo otro? Yo creo que es algo que se empieza a hacer en función de una necesidad. Hay que darle un valor agregado al turismo, que es el fuerte económico de esta zona. Entonces, ese valor agregado viene con difundir conocimiento y mostrar atractivos. Entonces, como es el desarrollo turístico en la zona es muy nuevo, todo lo que está asociado también. Entonces, todo, en el aspecto de organización turística, la zona también es muy débil. O sea, con relación a las zonas turísticas ya consolidadas y que hace muchos años que trabajan, ocurre lo mismo. Digo, tenemos mucho para profundizar y por ahí el hecho de no saber, cuando uno no conoce, no puede amar, no puede querer, es probablemente la idea de difundir todas estas cosas vaya despertando en nuestra gente. ¿Seguro? La necesidad, ¿no es cierto? Esa que no existe porque se lo ignora, se lo desconoce. Bueno, Carlos, nos vamos a escuchar el martes que viene. Listo, vamos a dejar un tema que es de Nahuel y el Indio Puelche, de Puelche Nehuentrú, y ya nos estaríamos despidiendo ya con el institucional de raíces. Muchas gracias a todos los que nos prestaron su oreja. Bueno, y será hasta el próximo martes, si Dios quiere. Raíces. Un viaje en el tiempo para compartir las formas de vivir de los primeros habitantes del Valle de Traslasierra. Todos los martes a las 18 horas por FM Sierras 107.9.